La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...26 de julio... es día viernes. Santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. Hace años, la fiesta de San Joaquín se ponía el 16 de agosto. La fiesta de Ana, Santa Ana, se ha puesto, que yo tenga memoria, este día, 26. ¿Quiénes son Joaquín y Ana? Ni más ni menos los padres de la Santísima Virgen María. ¿Esto viene del Evangelio? No, no viene en el Evangelio, pero ha llegado hasta nosotros por tradiciones que se remontan hasta la primera mitad del siglo II, es decir, por allá para el año 150 de nuestra era. ¿Por qué pegó primeramente el culto a Santa Ana? ¿Por qué? Por la hija, por la Virgen María. En cambio, el culto a San Joaquín es mucho más reciente, es del siglo XVII. Sea como haya sido, son muy venerados, sobre todo aquí en el centro de nuestro México, muy venerados. Aparece la Virgen y aparecen a un lado las imágenes de San Joaquín y de Santa Ana. Es memoria. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena, representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos todavía en el capítulo 13 de San Mateo, que es el capítulo de estas parábolas hermosas que se refieren a qué, pues a la semilla, a lo que hay alrededor de la plantita que nace de esa semilla y a la necesidad de dar frutos, es decir, de llegar a la madurez. ¿Qué nos dice hoy nuestro Señor? Yo me quedo sin desconocer, pues, que hay tierras malas también, terrenos pedregosos, espinos, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedo con lo sembrado en tierra buena. Representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan frutos. Muchos el 100, otros el 60, otros 30. El chiste es dar fruto. La gente que vivía en las comunidades en las que servía San Mateo, pues estaban en esa, estaban con esa actitud. ¿De qué se trata todo esto? Pues de dar frutos. También los cristianos que leían y escuchaban el Evangelio de Mateo sabían que no era suficiente con pertenecer de nombre al grupo del Maestro, que era indispensable producir frutos, es decir, cumplir la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que la cercanía fuera real, auténtica. Pues bien, ahora según este Evangelio, la madurez en la producción de buenas obras se consigue, lo dice el texto claramente, oyendo la palabra, siendo consciente, la entienden, pues es hacerse consciente. Y obvio, es dar frutos. Este es el itinerario, como decimos hoy, del discípulo que llega a la madurez. Escucha, no basta oír, ser consciente. No basta entender por encimita, sino continuar con este entendimiento. Dar frutos. No basta ser consciente, no basta que entre por el oído. En otras palabras, se habla de la madurez del cristiano. La palabra de Dios siempre es oportuna. ¿Qué nos dice hoy nosotros? Pues es una invitación a analizar, a ver, a pesar, a poner ahí en la balanza los frutos que estamos dando, los frutos que provienen de nuestra fe, los frutos también de la esperanza que te hace trabajar, que te activa, y desde luego los frutos de la caridad. ¿Qué tan maduros estamos como cristianos? ¿Qué tan maduros somos? Ahí está la tarea. Felicidades a todas las Marianas, a todos los Joaquines y una que otra Joaquina que queda por ahí. ¡Buen día!